Aquí comienza una hora de rock en Filibuster Rock. Todas las épocas del rock en un solo lugar. De las cosas más piratas que hago es escuchar Filibuster Rock. We'll be right back. Esto es Filibuster Rock. Thank you. I had finally made it to the top of the mountain. But when I got there, I looked around. Escuchas, Filibuster Rock. 你听着，阻挠摇滚。 Écoutez, Filibuster Rock. Hör zu, Filibuster Rock. Ascolta, Filibuster Rock. Gotcha!

Now or never, but I ain't gonna live forever.

¡Filibustero! nosotros haremos las preguntas, anciano. ¿Quién eres tú? Coloquíntido, cretino, criminal, desarrapado, dictador, espantajo, fantasma, filibustero. We'll be right back. Amigos,